Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Seminario Historia Sociocultural de las Danzas, que impartirá el maestro Wilman Ordóñez, se inicia el día de hoy a partir de las 15:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. El evento continuará hasta el 5 de junio. Allí se hablará sobre bailes y cantares tradicionales montubios, cholos y mestizos de los distintos pueblos del litoral ecuatoriano. Wilman Ordóñez es historiador y folclorista con amplia experiencia internacional y es director de la compañía de danza folclórica costeña Retrovador. Internacionales. Buenos Aires. El Instituto Nacional de Cine y Artes de Argentina y la Academia de Cine de Beijing, China, suscribieron en Buenos Aires un convenio de colaboración para articular políticas audiovisuales y fomentar la industria cinematográfica. El documento abarca cláusulas que van desde la exhibición, coproducción y promoción de películas de ambos países hasta la posibilidad de hacer producciones en simultáneo para cine y o televisión. Además, se estableció que las películas tengan versiones en 5 y español, en doblaje o subtitulado al otro idioma o al inglés. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.